Mira, este dictamen salió efectivamente hace poquito, por eso se comunicó el lunes por la tarde, bueno, por la prensa de ATE. Uh-huh. Este dictamen se da en el marco de una denuncia realizada por ATE en contra de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, denunciando, bueno, conductas discriminatorias y antisindicales, ¿sí?, por los despidos y los traslados de carácter injustificado, arbitrarios y, bueno, para nosotros efectivamente fraudulentos al orden público laboral. Así que, como primera medida, bueno, como ustedes mencionaron anteriormente, los despedidos fueron realizados en diciembre del año pasado. Nosotros hicimos un amparo y en paralelo tramitamos con respecto a las compañeras mujeres sindicales una denuncia al INADI, porque había dos desvinculaciones y tres traslados. Esos traslados y esas desvinculaciones han sido, bueno, injustificadas, ilegítimas y, bueno, con el dictamen del INADI que se obtuvo hace poco, esta entidad declaró y decretó que esas conductas propias de estos despidos y traslados en fraude al orden público han sido de carácter discriminatorio por la condición de mujer y por la condición de militantes sindicales de estas últimas compañeras. Uh-huh. Así que, bueno, para nosotros es un instrumento bastante importante donde vamos a acompañar la acción de amparo ya realizada. Si bien no es un instrumento vinculante, lo que quiero decir con esto es que el juez no está obligado a tomar y a decretar de acuerdo a lo que el INADI estableció. Sí, lo consideramos que es un precedente y un instrumento muy valioso, donde ya se han declarado que esos actos han sido discriminatorios, porque la Municipalidad de Carlos Paz en esa denuncia no logró probar por qué había tantas contrataciones sucesivas. Es decir, ¿por qué estas trabajadoras de tantos años que realizan tareas permanentes están contratadas de carácter sucesivo y de carácter en fraude del orden público laboral? ¿Y por qué ha realizado sus traslados, no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, el INADI dio validez a la presunción principal de que esos actos han sido discriminatorios por la militancia de estas compañeras, que efectivamente son las caras visibles de ATE y de esos reclamos laborales que existen en la Municipalidad de Carlos Paz. Uh-huh. En el día de hoy. Bien, en esa línea, ¿no? Digamos, te consulto esta categorización o esta definición, ¿no?, de acto discriminatorio. ¿Se basa, digo, principalmente en el hecho de que son trabajadoras mujeres? Y lo otro que te consulto es esto, ¿no?, de si la particularidad de ser las portavoces, ¿no?, del reclamo también incide en esa calificación, ¿no?, que le ha dado el INADI. Sí, totalmente. O sea, la discriminación que ha decretado el INADI en los términos del 23.592, que es la ley de antidiscriminación, es por esto, porque las compañeras son las caras visibles de ATE y nosotros hemos brindado los elementos suficientes en esa denuncia. Lo que quiero transmitir con esto es que cuando nosotros realizamos la denuncia, porque esos despidos y esos traslados no nacieron de la noche a la mañana, sino que hemos acreditado de que esas compañeras son fieles militantes sindicales. Uh-huh. Hemos acreditado con portadas de diario, con fotos, con las asambleas realizadas que también surgen del archivo de la prensa de ATE. Bueno, estas condiciones que efectivamente la Municipalidad de Carlos Paz toma de carácter represalia y decide trasladar y despedir a las mujeres sindicales cuando reclaman dignas condiciones de labor, ¿no? Uh-huh. No solamente a las mujeres, pero bueno, efectivamente en el INADI reclamamos eso, de que una cuestión también de género y, bueno, una cuestión de mujer sindicalista. Así que, bueno, la denuncia en este caso no ha logrado probar por qué ha realizado los traslados y por qué ha realizado los despidos y tampoco ha logrado probar esas contrataciones fraudulentas que ha realizado. Por ende, el INADI opinó al respecto y hizo lugar a nuestros actos discriminatorios, porque uh-huh. la demanda solamente rechazó genéricamente, es decir, no ha probado con ningún elemento contundente que pueda derribar lo que nosotros efectivamente sostenemos, uh-huh. que son traslados injustificados, que los despidos son represalias y, bueno, estamos en una situación también de conflicto sindical, ¿no? Uh-huh. Que las compañeras vienen reclamando hace mucho. Sí, digamos, ¿qué peso tiene esta resolución en la demanda, en el amparo, ¿no?, laboral que tienen presentado y que esto, ¿no?, plantea la reincorporación del personal de salud? Que recordemos también, ya hay una resolución judicial de la jueza Viviana Rodríguez de aquí de Villa Carlos Paz, que, bueno, en junio, ¿no?, planteó la reincorporación. Y que el municipio lo apeló, digamos, y que ese proceso judicial continúa, ¿no? Pero ¿qué peso tiene esta resolución del INADI en ese reclamo? Mira, nosotros lo vamos a acompañar como un instrumento, le vamos a solicitar que el juez lo tenga en cuenta a los fines de resolver estos puntos específicos, como estos actos, bueno, discriminatorios, y específicamente que, bueno, la demanda tampoco ha negado y ha justificado las contrataciones fraudulentas. Digo, no ha justificado porque esas trabajadoras no son planta permanente. Entonces, le vamos a pedir al juez que se fije en ciertos puntos que nosotros hemos señalado específicamente en el dictamen, lo vamos a acompañar. Es un instrumento que suma, que nos sirve, pero de todas maneras voy a reiterar que no es de carácter vinculante, es decir, el juez no puede resolver y no puede opinar lo mismo que el INADI, ¿sí? para que se entienda. De todas maneras, sí, es un instrumento probatorio que nos suma y bueno, que puede funcionar y tener un poco más de chances para este amparo que lo iniciamos en enero de este año. Bien, te iba a consultar en lo que fue todo este proceso que se canalizó en el INADI, ¿qué argumento dio el municipio? Y esto que decías, ¿no? Digamos, ha quedado comprobado, decías recién, que el municipio no ha justificado de alguna manera ni los despidos ni los traslados, pero te reparo particularmente cuáles fueron los argumentos que esgrimió el municipio de Carlos Paz. Mira, nosotros no podemos ver bien efectivamente la contestación punto por punto de la parte de denuncia. Sí podemos ver el dictamen y cuando se procede la asesoría jurídica a realizar lo que es el análisis del caso, solamente hemos visto que la municipalidad ha negado categóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Ha rechazado muy por arriba, hablando no tan técnicamente, de los hechos que nosotros hemos denunciado ahí. Nosotros no solo nos denunciamos los hechos, sino que acompañamos la prueba documental. Es decir, nosotras iniciamos esta denuncia en cabeza de estas compañeras. Acompañamos sus recibos de salario, acreditando que ellas son trabajadoras, acompañamos todos los archivos de prensa que teníamos, que ellas son partícipes sindicales, y la demandada solamente ha negado esto, pero ni siquiera ha negado sus condiciones, digamos, ni siquiera ha podido probar cómo son las condiciones de labor efectivas o por qué son contratadas sucesivamente, ¿no? Porque estamos hablando de compañeras que tienen mucha antigüedad, que laburan en el hospital y que, bueno, que realizan tareas de carácter permanente, ninguna realiza tareas de carácter eventual para justificar las contrataciones sucesivas a través del tiempo, te diría con más de 5 años de antigüedad cada una. Y tampoco la denunciada ha podido probar por qué ha realizado esos traslados, ¿no? Recordemos que dentro del hospital ha habido bastantes traslados y cambios de funciones, y no ha podido justificar eso, digamos, solamente lo ha negado y no ha dicho por qué. Y bueno, ha sido bastante escueto en su contestación. Bien. Recién te preguntaba cómo cayó en el gremio, ¿no?, esta resolución. Te consulto lo mismo, pero particularmente sobre las trabajadoras, ¿no?, que fueron las que, bueno, también, ¿no?, tomaron la decisión de brindar la información, de poner allí también todo lo sucedido con ellas para emprender esta denuncia. Digo, ¿cómo lo tomaron? Y te consulto también en esa línea, ¿cuánto sirve también esta resolución judicial? No solo en el reclamo concreto, ¿no?, por la reincorporación, sino, bueno, en el proceso de sindicalización, ¿no?, y de generar una herramienta de defensa de derechos laborales. Yo creo que es un gran precedente. De todas maneras, es un precedente que es del INADI, no es una resolución judicial, ¿sí? es otra entidad. Pero bueno, para el sindicalismo y más para el sindicalismo de las compañeras, de mujeres y diversidades, esto es un precedente que es bastante valioso, y más en este marco que también se da la aprobación del convenio 195 de la OIT. Son varios instrumentos que se nos van sumando y que hacen a la lucha sindical con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista. Y bueno, nosotras trabajamos con esa línea desde el gremio, sostenemos que el sindicalismo es con las mujeres y con las diversidades y que ellas también tienen que ser defendidas, ¿no? Y tienen que ser defendidas y su voz debe ser expresada y tienen que ocupar lugares de jerarquía. Hoy las compañeras fueron las caras visibles y bueno, fueron las militantes de base reclamando condiciones de labor para todo el hospital Sayago. Entonces, la verdad que el coraje de esas compañeras son un ejemplo para la militancia sindical.